Transmitiendo desde la feminidad reprimida de radiocartón.com. El riff mandil araña. Bueno, ya. ¿Quién es Cupido? El que te flecha. ¿Tú lo has visto? ¿Lo has sentido? Sí, porque estoy enamorado. A bailar, pero al mirar tus ojos noto que hay rencor. Tu mirada es gris. ¿Qué te pasa? Dímelo. Te vas sin contestar. Yo nunca volveré a bailar. Con mis pies no sigo el ritmo. Es difícil de creer. Se me olvidó bailar. Pueda terminar por una absurda confidencia con un juego que empezaba a ser bonito de verdad. Todo te sabor agrio de dolor. Yo nunca volveré a bailar. Con mis pies no sigo el ritmo. Es difícil de creer. Se me olvidó bailar. Pensar que un amigo pueda terminar por una absurda confidencia con un juego que empezaba a ser bonito de verdad. Hola amigo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, ¿qué les festeja hoy? El Día del Amor y la Amistad. Día del Amor y la Amistad. Vivo condenado en hacer lo que no quiero. De tan bien comportado a veces yo me desespero.

es el amor de mis amores. Yo decía, pues yo le he visto, Lupita está bien. Lupita, ¿y qué es que Lupita? Se casó. ¿Y cuándo nos volvemos a ver? Hoy en la noche. No puedo, hoy tengo trabajo. Mañana. A las 5. Aquí. Chao. Mandil Araña. Thank you.

la tristeza. Se me ha ido la tristeza. Del valle que quedó soñando con el trampa. Entregarte el playlist. Mi amiga, mi esposa y mi amante.